Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas. Arrancamos ya, justo después de esa sintonía que nos ha preparado nuestro director, Juan Cabezas. ¿Qué tal? Pues sí. Y traemos un tema muy interesante. La verdad es que sí. Vamos a comentar una noticia que firma Pedro Martín Fernández en alhama.com y que habla de un encuentro de senderismo en Arenas del Rey. Ajá. Pero, a ver, no es solo la crónica de un evento. Es que yo creo que esto es un ejemplo perfecto de cómo el deporte puede unir a toda una comarca. Totalmente de acuerdo. Y lo mejor es cómo surge todo, ¿no? Cuéntanos. Pues el club organizador, el Club de Senderismo Los Ríos, nace de la forma más natural posible. Sí. De vecinos que quedaban para caminar, sin más. Y su presidenta, Anabel Martín, pues vio esa energía y le dio una forma oficial. Es que esa es la primera clave. Cuando las cosas nacen así, desde la propia gente, tienen una fuerza. Ya. Que no se puede fabricar. Y el nombre Los Ríos es toda una declaración de intenciones. Sí, porque representa los municipios de Arenas del Rey, Játar, Jayena y Fornes. Exacto, une. Y esa idea de unir la llevaron a otro nivel el domingo 23 de noviembre, que fue cuando organizaron las jornadas provinciales de senderismo. Sí, sí. La magnitud del evento fue impresionante para un club tan joven. Hablamos de más de 350 personas. Una barbaridad. Y no solo de allí cerca, ¿eh? Venían de Órgiva, de Guadix, de Montefrío, de Alhama de Granada. O sea, pusieron a Arenas del Rey en el mapa senderista de la provincia. ¡Qué bueno! Y además, con unos detalles de bienvenida muy cuidados. Sí, una mochila, una taza y, ojo, una botellita de aceite de la cooperativa Los Tajos de Alhama. Eso es promoción local inteligente. Totalmente. Y otra cosa que me pareció un acierto fue organizar dos rutas diferentes. Claro, una larga y una corta. Eso abre el abanico a muchísima más gente. No todo el mundo puede hacerse 15 kilómetros. Exacto. Pero es que además no eran solo paseos. La ruta larga, la de 15 kilómetros, llegaba hasta el Pantano de los Bermejales. Ajá. Y allí se paraban a explicar la historia del embalse y sobre todo los restos megalíticos que aparecieron cuando se construyó. ¡Anda! ¡Qué interesante! O sea que es deporte y cultura. Es que ahí está el valor. Estás caminando por un sitio y a la vez aprendiendo que pisas un terreno con más de 4.000 años de historia. Ya, te conecta mucho más con el lugar. Y la ruta corta, de 7 kilómetros, lo mismo, pero centrada en la historia de Arenas del Rey. Sí. Por la vega del pueblo, hablando, por ejemplo, del terremoto de 1884, que fue devastador, le da un contexto, una profundidad. Claro, entiendes la resiliencia de ese pueblo. Y después de todo el esfuerzo, pues el momento de convivencia. El mejor momento, seguro. Pues sí, un plato de carne en salsa de almendras con patatas a lo pobre para todo el mundo. Eso recupera a cualquiera. Y crea comunidad, que al final es lo importante. Y para rematar, un sorteo de unos baños en la hospedería El Ventorro. O sea, todo pensado. La verdad es que sí. Y desde el club han querido agradecer mucho la colaboración, porque esto no sale adelante sin ayuda. Me imagino. Mencionan al Ayuntamiento de Arenas del Rey, a la Asociación Juve Arenas, la Diputación de Granada y, por supuesto, a todos los voluntarios. Es que es un trabajo de equipo, una idea que surge de la base y que las instituciones apoyan. El modelo perfecto. Y para quien quiera verlo, en la noticia de alhama.com hay enlaces para ver todas las imágenes del día, que son una maravilla. Pues sí, en resumen, una iniciativa que es mucho más que una simple noticia. Es un ejemplo a seguir de cómo dinamizar una comarca con sus propios recursos, su paisaje y su gente. Pues con esa gran reflexión nos quedamos, un éxito absoluto. Nosotros ya seguimos aquí preparando más contenidos mientras Juan Cabezas, en el control técnico, se encarga de poner el punto y final a la emisión. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.